Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De septiembre, San Esteban de Hungría. Hijo del rey Geza, San Esteban gobernó una de las etapas más difíciles para el cristianismo en Hungría, pues esta estaba constituida por pueblos de raíces bárbaras y guerreros, y por lo tanto muy reacias a la religión católica. Al llegar al trono, el santo designó como primer arzobispo a San Astrik, a quien envió a Roma para obtener del Papa Silvestre II la aprobación de una auténtica organización eclesiástica en su país. El santo monarca mandó construir en Skesfehérvár una iglesia dedicada a Nuestra Señora, así como también terminó la construcción del monasterio de San Martín, iniciada por su padre. No sin vencer grandes dificultades, consiguió eliminar muchas de las costumbres supersticiosas bárbaras, derivadas de la antigua religión y, por medio de rigurosos castigos, logró reprimir las blasfemias, el asesinato, el robo, el adulterio y otros crímenes públicos. Tuvo especial benevolencia a los pobres y a los oprimidos, por considerar que, al recibirlos con solicitud, se honra a Cristo, quien nos dejó a los pobres en su lugar, al abandonar la tierra. San Esteban fue el fundador y el arquitecto del reino independiente de Hungría. Murió a los 73 años en la fiesta de la Asunción del 1038. Fue sepultado en una tumba contigua a la de su hijo, el Beato Emeric, en Skesfehérvár, y en su sepulcro se realizaron algunos milagros. San Esteban de Hungría. Dios necesita de santos, de personas que libremente le amen sobre todas las cosas y proclamen con fe y vivan con fe las verdades que la Santa Madre Iglesia enseña. San Esteban de Hungría, santo, de vida santa y obras santas, que son las que lo llevaron al altar. Hizo de su pueblo un lugar del mundo para Dios. Y tú debes hacer esto de tu casa, un lugar del mundo para Dios. Tú eres rey, reina de tu casa. Tu hogar es tu reinado, y debes vivir en paz y en santidad en ella. Que haya tiempo y toda ocasión para amar a Dios sobre todas las cosas, y amaros unos a otros por amor a Dios, y con el mismo amor que te ames a ti mismo.